soy feminista, canábica, artista del circo y del teatro. Bueno, estoy acá por los motivos que todos ya sabemos. Particularmente, hoy vengo por una amiga que falleció hace unos días. Ella fue secuestrada por un macho de Río Ceballos, que se llama José Viva, es muralista y sigue en la calle, libre. Y ella a raíz de eso tuvo un brote psicótico y por ende desestimaron su causa porque a la justicia le pareció que estaba loca. También marchamos por Azul Montoro, por Lucía Pérez, por Giovanna Ramallo, por las niñas y las niñas que están naciendo y creciendo en estos días y sobre todo por las infancias libres. Mi cartel de apoyo al pueblo chileno también es porque allá está como cada vez más fuerte la persecución y el hostigamiento a las identidades femeninas y a las mujeres, sobre todo muchos crímenes de odio también. Está el caso de una chica que ahora no me acuerdo el nombre, pero similar al de Pepa Gaitán acá en Córdoba, una lesbiana visible asesinada por el padre de su pareja. Y particularmente eso, también en Chile está el caso de La Mimo, que es una artista callejera, que fue hostigada, violada y asesinada de un modo brutal hace poco en Chile. Entonces, nada, repudiando eso, porque toda, por lo menos para mí, toda... Repudiando también el Estado, la idea de la frontera y la división de los pueblos, porque creo en la patria grande y creo que toda organización jerárquica es patriarcal y por ende es violenta, así que nada, resistir básicamente. Acabo de compartir una experiencia muy triste, digamos, de cómo la violencia patriarcal nos arranca una vida por día en el país. ¿Qué sentís cuando salís a la calle? Hoy siento mucha bronca, en general siento mucha bronca y mucha esperanza también, pero cuando te pega tan de cerca, o por lo menos es lo que yo siento, es como que siento que sí, estamos avanzando en la lucha feminista y transfeminista a un modo gigante y nos siento muy unides y organizadas, pero siento que falta muchísimo para ver un mundo ideal, por así decirlo. Pero me da eso, fe o esperanza, no sé, no se me ocurre otra palabra menos cursi, en la unión y en la organización de los oprimidos, que somos todos, la mayoría. ¿Es posible pensar al feminismo, a los feminismos como una revolución o como una transformación real si no se piensa de manera plurinacional? No, sí, para mí sí tiene que ser plurinacional porque, bueno, justamente esto que decía, las divisiones de la frontera y todo... Me parece ilógico, digamos, y me parece también construcciones patriarcales. Para mí sí tiene que ser plurinacional y disidente, no puede abarcar solamente a las mujeres. Porque, por ejemplo, acá en Córdoba hay un índice de crímenes de odio y de travesticidio gigante. Y también es la lucha nuestra. O sea, somos todos la lucha. Por eso creo que sí tiene que empezar plurinacional.